usado también, haciendo una distribución al revés, en vez que haya una ley de derrame, no, al contrario, es que sacándole a los que menos tienen para darle a los más poderosos. Y ahí están también empresarios, micropymes, gente que no va a poder mañana levantarse a seguir trabajando cuando esta libertad que ellos dicen tener, libertad de comercio, pero con un pueblo cautivo, con un pueblo que no tenga derechos, no te, es una, unos libertarios que no respetan las instituciones, la Cámara, la justicia, son todos, hoy estamos todos sospechados. Parece que ellos son los únicos puros y santos. Pero nosotros como pueblo sabemos que cada vez que la patria estuvo en peligro, la patria fue defendida por cada trabajador del norte al sur, del este y al oeste.